Vamos a leer el verso, nada más un versito corto, verso 16, es una sentencia porque vamos a hablar de un Dios que le gusta la definición. ¿A cuánto les gusta ser definidos? Vamos a ver las manos de los definidos. Muy bien, vamos a ver qué va a pasar con los indefinidos. Apocalipsis 3, 16, en donde dice, porque eres tibio. Te voy a vomitar. Lo voy a leer completo, pero voy a hacer énfasis en el, en la frase, porque eres tibio. Dice, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando el Señor. Te vomitaré de mi boca. Énfasis. Porque eres tibio. ¿Qué es el tibio? Es la mezcla de dos aguas, si es, se trata de agua caliente y de agua fría, y se vuelve tibio. Así es, ¿verdad? Es una mezcla. O sea que vamos a hablar esta noche que el Señor abomina las mezclas. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a orar por estas peticiones, y si hay alguna otra petición, la vamos a poner delante del Señor. Hay enfermos, hay necesitados, hay acongojados, que los estamos poniendo delante del Señor. Levante sus manos, todos los que las trajeron, levante sus manos, démoselas al Señor. Padre que estás en el cielo, en esta noche queremos platicar contigo, que tú no solamente nos des tu palabra, nos des tu aliento, nos des tu mensaje, nos auxilies. Estas peticiones, recógelas, resuélvelas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Yo voy a invitarle a que concentremos toda nuestra atención a lo que he sentido en mi corazón traer esta noche para ustedes, recorriendo algunos ejemplos desde el Génesis hasta hoy. No vamos a ser muy largos, pero queremos ser claros. Hay un pasaje antiguo testamentario en donde el Señor nos ordena que nosotros no mezclemos ni la ropa, ni la semilla, ni los sexos. Amén. Y ese pasaje habla de las ropas que por tendencias ambisexuales se quieren usar. Hablando de la ropa masculina en la mujer y el varón, la ropa femenina. O sea, la tendencia a mezclar los sexos. El famoso unisex. Bueno, también habla, yo quiero que vea bien para acá, hermano, es una plática, no va a ser un sermón. Mire, también el Señor ordena, no me pida la cita porque me vino así nomás y usted la tiene, que no mezclemos en nuestro campo distinta semilla. Que seamos definidos, sembradores definidos. Que sembremos o frijol o maíz o esto o lo otro, pero que no seamos mezcladores, que no sabemos ni qué vamos a cosechar. Otra figura. No arar con buey y con asno. Eso indica no tener alguien que nos dirija, con otro que nos dirija de distinta especie. O sea que no podemos ser dirigidos para un lado y para otro lado al mismo tiempo. Y en la ropa se habla en esa figura, que no vamos a analizarla desde ese punto de vista, se habla de no mezclar lino y lana en la misma ropa. Bueno, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es que al Señor no le gustan las mezclas. Ahora vamos a pasar al terreno propiamente humano. Cuando el Señor había puesto la especie humana en el mundo, al Señor no le gustó en absoluto la mezcla del capítulo 6 de Génesis. O sea, una mezcla de especies. Las hijas de los hombres, o los hijos de los hombres, no, perdón, las hijas de los hombres con los hijos de Dios. No vamos a analizar, no tenga pena, no se preocupe. No vamos a analizar quiénes son los hijos de Dios, quiénes son las hijas de los hombres. Eso será motivo de otra plática. Pero note, al Señor le desagradó la mezcla. Y Él, cuando vio la mezcla, decretó que terminaba con la raza mezclada. Dijo el Señor: lo mezclado lo abomino y lo termino, y juicio. Así es. Y vino el diluvio. Y cuando en Sodoma y en Gomorra y ciudades comarcanas se mezclaron especies. Y no nos vamos a meter en ese lío tampoco. No me vaya a preguntar usted de que no nos vamos a meter en ese problema. Solo le voy a decir que hubo mezcla de especies. Sí, hermano. Porque habla el libro de Judas que cuando hubo mezclas, dejando su dignidad para dejar su habitación y hacer e ir tras carne extraña como en Sodoma. Ustedes se recuerdan, yo solo voy a decir eso, hermano, y no vamos a entrar en esos detalles, no es el tema, pero cuando los ángeles que iban a destruir Sodoma llegaron, los sodomitas quisieron invadir carne extraña. Quisieron meterse en terreno prohibido. Y Dios había decretado que esa abominación no la toleraba. Y terminó con Sodoma y con Gomorra y con todas las ciudades comarcanas que hasta el día de hoy ni siquiera se sabe dónde quedaron. Bueno, ¿qué estamos estableciendo, hermano? Que Dios abomina lo mezclado, lo ambiguo, lo indefinido. Por eso dice: ojalá seas frío o caliente, pero no mezcla. Por eso el Señor abominó más lo religioso que lo pecador. Por eso el Señor increpó a los fariseos más que a las prostitutas. A las adúlteras, pecadoras, las vio tiradas. Te perdono, le dijo a la adúltera. ¡Aleluya! Pero a los anases y caifases y a los fariseos les dijo: víboras, sepulcros blanqueados. Hermano, me estoy explicando. De entrada me estoy explicando. Y no me diga que no está entendiendo, ¿eh? Cuando en el imperio babilónico, y por cierto que entre paréntesis, me vino un mensaje de una hermana que recibió de Dios, y lo creo firmemente, recibió de Dios algo sobre el capítulo 5 de Daniel. Yo quiero decir algo de eso, porque el Señor lo confirmó en mi corazón. Y tiene que ver con el tema, cuando Belsasar estaba tomado de vino, y esto va, hermano, es un mensaje muy tremendo esta noche para los que estamos bebiendo vino del otro rey. Óigame bien, en el nombre del Señor, estoy compartiendo un mensaje de una hermana que Dios le dio algo tremendo y que yo lo estoy confirmando en mi corazón, y el Espíritu me lo certificó y me ha dado libertad para que lo mencione esta noche. ¡Aleluya! Dentro del mensaje de que Dios abomina las mezclas. Por eso, hermano, mire, hermano, seamos definidos. Porque aún en el Apocalipsis dice un mensaje: si estás sucio, ensúciate más, defínete. Pero si estás limpio, defínete más, límpiate más. Haz una separación lo más amplio posible de lo santo y de lo profano. Seamos, hermano, o bien pecadores, o santifiquémonos de una vez de este lado. Si Dios es Dios, sigámoslo como Él lo pide. Gloria sea su nombre. Y si tiene sus duditas, mejor regrésese. ¿Para qué va a estar medio adorando con una rodilla? Una rodilla de puede ser y la otra de duda. Por si acaso, no. Aquí nos definimos o nos definen. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿no quiere usted que si está timorato, no quiere que lo definan? Porque hay quienes no se definen, como aquellos que están en un día nublado de diciembre en la orilla de un trampolín, que no se definen si se tiran o no se tiran, ¿verdad? Mejor que lo empujen. ¡Ajá! ¡Definámonos! Si está usted por ahí que como que se enfría, enfríese y hiélese. ¿Para qué va a estar medio adorando, medio creyendo, medio sancochadito? ¡Aleluya! El Señor quiere definidos. Bueno, déjeme con Belsasar. Belsasar dijo, bueno, vamos a hacer una, dice, con el sabor del vino. Vino de la tierra, añejado, a saber de qué marca. Y estaba él tomado, y entonces como era el rey de toda la tierra, el rey de la potencia más grande del mundo, dijo, bueno, ya con el vino, vamos a mandar, oiga bien, vamos a mandar a traer los vasos del templo. Óigame bien. Vamos a mandar a traer los vasos del templo de Jerusalén. Y usted sabe una cosa, que en los vasos del templo de Jerusalén había vino del vino que el Señor daba, ¿verdad? Instrumentos, objetos del templo consagrados. O sea que el Señor ponía de su vino, el Señor usaba solo para sus cosas eso, pero como el poder de la tierra se había adueñado de todo eso, pero no se le había ocurrido a ningún rey, por atravesado que fuera, mandar a traer los vasos del templo de Dios para tomar de otro vino. Pues a este señor, como tenía poder, se le ocurrió, manden a traer los vasos, todos los vasos, de oro, de plata, todos los vasos. Porque vamos a tomar vino. Y oiga bien, hermano, por favor. El Señor el día de hoy está trayendo sus vasos, el rey del cielo está trayendo sus vasos. Aleluya, ¿cuántos están seguros? Y está trayendo todos los vasos que va a tener que traer. ¿Para qué? Para poner del vino de él. Sí, hermano. Pero hay de aquel que siendo vaso del Señor, venga para que le pongan vino de Belsasar. Porque van a haber juicios. Porque los vasos de Dios se tienen que llenar del vino del cielo nada más. Y cuando estoy hablando de esto, es del otro vino, estoy hablando del vino falso, de otro espíritu, de otra motivación, de otro moverse. Porque cuando esa noche los vasos del Señor fueron profanados, hubo sentencia, hubo juicio. Fue cuando apareció una mano sin brazo, una mano que hizo que la borrachera de Belsasar se desapareciera y entrara terror, porque una mano escribió en la pared la sentencia por la mezcla que acababan de hacer. Porque no se puede, hermano, mezclar lo santo y lo profano. Hay que saberlo distinguir. No podemos mezclar la danza del Señor con las danzas o las danzas de la tierra. Que quede claro, ¿eh? Que quede claro. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Ah! El hermano ya está parando la danza. No tengo yo que parar danzas. Ojalá pudiera yo levantar los pies hasta la coronilla de mi cabeza. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y yo quiero danzar al Señor. Y quiero que me mueva el Señor. Y que me desvanezca el Señor. Y que me toque el Señor. ¡Aleluya! Pero con el vino del Rey. Con el vino real de arriba. Que no me vayan a poner vinito de Belsasar. Porque esta hermana que tuvo la revelación vio que en ese banquete, ojalá mi hermanita esté aquí y lo esté oyendo. Y quiero platicar con ella después del servicio. Hermano, vio u oyó que le decían cuando estaba el banquete del rey Belsasar con vino de él para emborracharse, ese vino en el cual hay disolución que representa otro espíritu. Vio u oyó que decían templo, vasos, vino, juicio. ¿Sabe qué es eso? Ay de aquel hermano que esté prestando su cuerpo, su vaso, para el vino de Belsasar. Con esto estoy seguro que no estoy deteniendo nada del Espíritu. Pero con esto estoy seguro que estoy señalando y estoy diciendo, cuidado, no te vengas ni a solazar, ni a exhibir, ni a curiosear carnalmente, porque hay templo, vaso, vino, juicio. Yo no estoy disparando juicios desde aquí, ¿quién soy yo? Pero que el Señor está mirando y está acá y poniendo de su vino. Claro que lo está poniendo. Pero el representante de Belsasar también. Hermanos, estamos llegando al tiempo en que el vino real del Señor va a establecer la diferencia de los vasos. Muchos vasos se van a marchar, otros vasos van a venir. El Señor va a traer muchos vasos que se quiere llenar del vino real del Señor. Y van a venir con toda su ingenuidad, y van a venir con todo su deseo, con toda su sed, con todo su anhelo, y el Señor les va a llenar, llenar, llenar, y les va a dar euforia, y les va a dar todas esas experiencias que todos quisiéramos tener. Tampoco juzguemos en la variedad de las experiencias, querer uniformar las experiencias. Por favor, no vaya a cometer el error de uniformar experiencias, ni de imitar experiencias. Porque el Señor va a tratar con cada uno, con cada uno, con cada uno. Perdone que le ponga el ejemplo del mundo. En el mundo cada uno se emborracha a su modo. Sí, hermano. Hay algunos que les da por hablar y hablar y hablar en el mundo. Me estoy refiriendo de las otras, de los otros vinos. Y a algunos les da, no se ha fijado usted en las cantinas, uno les da callado, solo se quedan mirando así mismo. Y usted cree que por eso no están bien tomados. Hay algunos que parecen ladrillos secos. A otros les da por hablar incoherencias. Yo me estoy refiriendo al mundo, hermano. Y bien lo sabe, usted se sonríe, ¿verdad? Gloria a Dios. A otros les da por ser agresivos. A otros les da, bueno, usted sabe toda la variedad. Usted lo sabe mejor que yo. Yo nunca tomé. Eran otras mis debilidades. Bueno, y sabe, hermano, que el Señor dice que del otro vino produce algo bueno. De alguna manera se parece. Puesto que en el aposento alto les dijeron borrachos. O sea que les encontraron parecido con los otros. ¿O no es así? ¿O les dijeron, oh, qué borrachera del cielo tienen? ¿Verdad que no les dijeron así? Ah, están tomados. La cruda, dicen en otra parte. Pero ellos tuvieron que oír que Pedro se paró y dijo, no, ¿qué va? No estamos borrachos, sino que sencillamente, aleluya. Quiere decir que hay un parecido, hermano. Así que no juzguemos. Algunos les va a dar por ponerse serios, aunque yo lo dudo. A otros les va a dar por esto, por lo otro. Dejémoslo. Nosotros digiramos nuestro vino celestial. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero cuidémonos de las mezclas. Por eso le he citado el pasaje de Apocalipsis. Porque estamos llegando no a los linderos de Belsasar. Aquella fue una figura muy gráfica, muy final, muy clara de esto otro, hermano. Aquello no fue nada más que un aviso, como diciendo, cuando mezclen mi vino, vendrá el fin. Y oiga, en el nombre del Señor, el vino está viniendo en garrafones. Todavía hemos tomado sorbitos nada más. Pero va a venir, hermano, por toneladas, aleluya, aleluya. Y oiga bien, eso quiere decir que entonces viene el fin. Y bienaventurado el que entienda que no hay que hacer mezcla. Que no se tome del otro espíritu o de la otra cosa, sino que mejor sea lleno del Espíritu Santo. Y mejor distinga y mejor se llene, se dé, se entregue al vino celestial. Porque debo decirle algo tremendo, hermano. El Señor, cuando esté enviando ese vino, fíjese que en Israel, va a enviar de ese vino al final. Es figura. Las bodas de Caná es figura. ¿Sabe de qué? Primero de Israel. Porque en Caná de Galilea se está casando en figura Israel con Dios. Pero note, primero no era ese el trato, hermano, en las bodas de Caná. Después de 2 días, dice. O sea, después de 2000 años. Antes de los 2000 años, antes de los 2 días, o antes del tercer día más bien, tomaron vino de la tierra. Hicieron su fiesta de la tierra. Y el invitado de honor no era Jesús. Era un visitante, hermano. Ahí estaba. Pero ni siquiera lo habían visto. Ellos estaban en su fiesta. Es el Israel de la fiesta de hoy. Estaban en su fiesta con su vino, a su manera, etcétera. Y el Señor, marginado, observando, no era el principal ahí, hermano. Qué cosa tremenda es que el Señor no sea el principal. Qué cosa terrible es, aunque sea una fiesta, que Cristo no sea el centro. Tengamos cuidado, hermano, que Cristo no lo perdamos del centro. En nuestras fiestas no es la danza el centro. No es la fiesta en sí. No es ni la alegría, ni la algarabía, ni los cantos. La fiesta es el que está ahí. Aleluya. Pero en las bodas de Caná marginaron al Señor. Y por eso el Señor miraba que estaban, toma que te toma. Y dijo el Señor, se les va a acabar de ese vino. Y hermano, el Señor está observando la tierra, está observando a Israel, está observando la religiosidad del mundo. Y están, toma que te toma, saber de qué vinos. Y el Señor dice, se les va a acabar. Y cuando se les acabe, van a recurrir a mí. Bueno, en las bodas de Caná estaba el Señor y pudieron recurrir a Él. Pero cuando el mundo quiera, cuando se les acabe el vino a los del mundo, porque se les va a acabar, hasta las borracheras se les van a ir con lo que viene y van a querer recurrir al Señor, no va a estar. Por eso, ahora que está, pongámoslo en el centro. ¿Cuántos lo quieren poner en el centro? En el centro de su vida, en el centro de su actividad, en el centro de sus fiestas. Que aquí en esta iglesia el Señor sea el centro. Aleluya. Que alrededor de Él dancemos. Porque es bíblico danzar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Óigame bien de las bodas de Caná. Se acabó el vino, se hizo el problema. Y usted sabe que en la tierra cuando se les acaba el vino, se les acaba todo. Y entonces ya aquellos que estaban eufóricos y alegres, cuando ya no había vino, estaban con la cara larga, porque dependían de ese vino. Y fue cuando el Señor intervino. O sea que en la figura es la siguiente: Israel después de 2 días recurrirá al vino del Señor. Y Él les va a convertir de agua en vino, y del vino bueno. Y hermanos, esa figura va para nosotros también ahora. El Señor quiere que nos llenemos de agua, su palabra es el agua. Y entonces cambia el agua en vino. Vino que está en la palabra, de buena marca, no mezclado. Vino nuevo, vino real. Hermano, por eso, si tú vas a danzar, si tú vas a estar en la fiesta, déjate primero que te vistan. No vengas a meterte a la fiesta sin vestidura, que te va a caer juicio. Déjeme nada más al pródigo otra vez. ¿Cómo entró a la fiesta? ¿Cómo entró?